Gracias a vos por darnos un ratito de aire, como decimos en la radio, un ratito de estas horas que no sabemos como gestor en qué te las gastás o si a veces te permitís una cabeceada, si arrancás muy temprano y demás. Sí, sí, la verdad es que trato de ir como cuando puedo metir unas siestitas, pero bueno, hoy es una siesta que no fue. Así muy bien, que, muy bien. Acá estoy. Ahí está para poner en valor la audiencia, que pongan en valor las palabras de Pablo, por favor, que está cediéndonos un verdadero momento que por ahí puede ser para en otro rato descansar. Ahora sí, Pablo, la pregunta que ya está sobre la mesa, ¿qué es un festival de arte textil o por qué realizar un festival de arte textil? Bien. Bueno, ¿qué es? Es un aglomerado de actividades que están relacionadas al arte textil, que el arte textil puede ser desde una confección utilitaria de prendas de vestir hasta obras de arte generadas con técnicas textiles. Las técnicas textiles son las que cualquiera, y sobre todo las personas de mi generación, o nuestras generaciones, entendemos que la costura, el tejido, el crochet, el bordado, muchas de estas técnicas se utilizan también para confeccionar obras de arte o obras comunicacionales. Entonces, el porqué, bueno, el porqué es porque en mi familia hay una cuna textil, digamos. Yo me crié en la máquina de coser de mi mamá, y bueno, y siempre tuve una afinidad, aunque no lo practico así plenamente, pero siempre tuve una afinidad muy grande con lo textil. De hecho, cuando estudié hice la parte de textil también, porque me interesaba. Y bueno, en el espacio tenemos las máquinas de coser que eran de mi abuela, que eran de mi mamá, máquinas muy antiguas que se fueron recauchutando de modo eléctrico, y bueno, eso también es una herramienta que al pasar por los pasillos y verlas, digo, hay un compromiso asumido también con la disciplina. Ya de por sí hay un compromiso asumido con el arte, pero me parece que lo textil tiene un costado que cada tanto asoma. Por ahí, Pablo, yo, ese es el porqué. Por ahí, sí. Pablo, yo me estoy haciendo un enredo, pero me empieza a surgir la pregunta de si esto es lo que algunos llaman industrias creativas. ¿Tiene algo que ver? Podría ser, sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, la realidad es que detrás de cada acción, y sobre todo en estos tiempos, hay mucho de creatividad, digamos. Hay que sentarse, hay que ver las posibilidades, hay que tratar de buscar también aquello que no está circulando o que no está como escena principal, y tratar de darle una vuelta de rosca, tratar de darle visibilidad. Tengo la suerte de conocer muchas personas que trabajan lo textil y que se han incorporado también a esta invitación, y bueno, y eso, sin eso sería imposible llevarlo adelante, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Bueno, hay un arcón, podríamos decir, o un rincón de este festival que se nos ofrece, que tiene, ya lo dijo Pablo, varias equipos de otras épocas, de antaño, de más nuevos y demás, que muestran también un camino, una senda que ha recorrido la familia Pablo, y para que nadie crea que va a cruzarse con cables de violas y amplificadores, ¿de qué va el festival? Porque hay definitivamente varias opciones. Contanos, por ejemplo, de lo que se va a poder ver en exposición o de lo que vamos a poder estar participando. Exactamente. Bueno, en este aglomerado que les contaba al principio de actividades, lo principal y lo que el espacio de Arte Gris promueve constantemente son las instancias educativas o de formación, y ese va a ser el fuerte del festival. Son tres talleres y dos seminarios relacionados con lo textil. Los seminarios son, uno es sobre serigrafía, que lo va a dar Ana Belén Martínez. Ella es profe de artes visuales, profesora de nivel superior en el CREAR, y bueno, hace tiempo que viene desarrollando estos talleres de serigrafía. Son unos talleres con una cierta vuelta de rosca, pero bien, bien formadores, y bueno, Ana Belén va a estar a las 14 horas con ese taller. El taller tiene un costo de 15.000 pesos, pero bueno, lo bueno es que tiene todos los materiales incluidos, y bueno, y la idea es que la gente también se pueda llevar cuestiones impresas. La verdad que hemos hecho un gran esfuerzo para también tener precios que son accesibles, ¿no? Claro. No ponernos en situación solo recaudatoria. Después, a las 10 de la mañana va a estar Vani De Luca. Vani estuvo el año pasado dando el taller regular de arte de textil, de confección textil. Ella va a estar dando un taller de inicio en la costura para aquellas personas que no tienen mucha experiencia, y como resultante se van a llevar un pequeño bolso confeccionado por cada una de las personas, también con los materiales incluidos, también con el mismo precio de 15.000 pesos. Muy bien. Ahora, sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos con eso. Y después va a haber tres talleres a precios súper de oferta para que la gente pueda participar. También tenemos que agradecerle a las personas que han auspiciado el festival, que los pueden ver ahí en la página de Instagram, que gracias al aporte de estas personas también nosotros podemos o bajar los precios o tener estas ofertas. La verdad que estamos muy agradecidos. Uno de los talleres va a ser el taller de vestimentas para jugar. Es un taller orientado a infancias de Guadalupe Baquer, que va a ser con materiales, algunos reciclables, otros que los pone ella, otros que conseguimos. Ese tiene un valor de 3.000 pesos, es bastante accesible, y va a ser sobre las 17 horas. Después vamos a tener otro taller de batik, también para infancias, de la mano de Marianito Ibaceta. Marianito también tiene el taller de infancias en el espacio de Arte Gris. Él es profesor de artes visuales y produce obras de arte también. Y después vamos a tener un taller de bordado, de collage textil con bordado, de la mano de Soledad Ponce, que ella también está dando técnicas textiles en el espacio, a las 17 horas también por 3.000 pesos. Todos los talleres son con materiales incluidos, y en todos se van a llevar su producción. Eso en lo que es talleres y seminarios. Algunos son intensivos, en muy poco tiempo, mucho conocimiento, y otros son un poco más recreativos, como en el caso de los talleres. Después vamos a tener una feria. Muchas de las personas que participan de la feria son las que van a estar dando los talleres, porque algo que promovemos en el espacio es que el ser educador también sea parte de los seres productores. Así que muchas de las personas van a traer sus producciones, que pueden ser desde ropa intervenida, accesorios, diferentes cuestiones que tienen que ver con lo textil. Y sobre las 19:30 horas vamos a inaugurar la muestra, una muestra de arte textil en el espacio, que bueno, esa muestra es bastante diversa y variada, muchas cosas las he visto y son excelentes. Vamos a tener a Ligüe Pumilla con sus chetazas, son sus remeras pintadas a mano. ¡Altas remeras! Altas remeras, ya son un clásico de la ciudad y de la provincia. Un amigo de la casa, el Ligüe. Vamos a tener a Vivi González con obras también. Otra divina. Bordadas, otra divina la Vivi, y muy gentil en sumarse. Vamos a tener también a Liz Cofré, que tiene una obra increíble de bordados, obras en pequeños formatos, la verdad que de una fineza increíble. Me he vuelto muy fan de su obra. Muy y bien. Después vamos a tener a una persona que no conozco, pero que viene muy bien nombrada, con algunos tapices, que se llama Adriana Iriarte. Así que, bueno, esa va a ser la exposición. La exposición también va a tener una degustación de vinos, y un poquito de música. Una forma un poco atrevida, pero también un poquito tranqui, para que la gente que nos acompañe y que quiera sumarse sobre el final de la jornada lo pueda hacer. Así que bueno, también es de alguna manera poder ayudar a subsistir al espacio, pero también saciar alguna necesidad de generar cosas, ¿no? Tal cual. Definitivamente, además, cuando ponés una copita de vino, un vasito de vino, este, de esos de cerámicas que me encantan tanto, ahí, ese este, dejámelo reservado, y un poco de música, también se genera un clima en el que por ahí, bueno, soltamos un poco la lengua, viene una charla y no, compartimos nuestras experiencias, pero también por ahí, Pablo, este, se puede llegar a esperar algún brote, algún huevo que surge como idea, aunque sea, de un futuro proyecto. ¿Cómo viene, a la par de esta conversación que te hago, el tranco de Gris, de este espacio del que sos papá? Bueno, mira, ganas no faltan, eso es lo principal, ¿no? Ganas no faltan. El tránsito es complejo, es una época muy compleja para, para las actividades culturales principalmente y para las actividades remunerativas también. Es una época compleja, pero bueno, apelamos justamente a eso, a poder generar, este, primero, estar acordes a las posibilidades de las personas, no generar precios que sean imposibles, primero y principal, siempre tratar de tener opciones como este festival, que es una opción de participación y de formación, y creemos que esto de poder aglomerar, de poder juntarnos, poder acompañarnos con diferentes personas, es como, de alguna manera, un futuro cierto, ¿no? Este, creo que este formato de festival es algo que nos va a permitir poder avanzar de alguna manera y saciar esa necesidad de agite también un poco. Tal cual, tal cual. Así que ese es un poco el futuro, ¿no? Como se ve, con muchas ganas, con mucho trabajo y con creatividad también. Tal cual. Ponele que este festival sea por lo menos un diente más en el engranaje que este, pretende Gris, y que vamos a seguir acompañando, Pablo, contándole a nuestra audiencia todo lo que se les va ocurriendo y que de alguna manera encuentra un cauce. Este, ustedes verán también la medida del esfuerzo y de las posibilidades, lo que le van a ofrecer a una sociedad o a una buena parte de la sociedad, Pablo, que, permitime decírtelo a la pasada, este, lo necesita, está buscando ver qué hace con esos pocos pesos y quiere participar, quiere crecer, quiere meterse en selectas oportunidades, porque por ahí las hay, muchas, diversas, este, y va buscando entonces la posibilidad. Por supuesto que queremos seguir contando las posibilidades que ofrece, que ofrecerá Gris, y seguirles acompañando. Hay talleres, hay seminarios, hay exposición de arte textil y también feria de ropa, de diseño, de utilitarios, de, bueno, de, con decir utilitarios ya digo todo, Pablo, me parece. Sí. Gracias por este rato y nada, no sé si nos quedó algo en el tintero, Pablo, muchas gracias. No, por ahí decirle a la gente que para inscribirse directamente lo hagan por medio de nuestro Instagram, que es Espacio de Arte Gris, o lo pueden buscar como Gris Espacio de Arte, y ahí van a encontrar toda la forma de inscripción. Muy bien. Está, muchísimas gracias, Juan Pablo. Por favor, Pablo, gracias a vos, y que sea un suceso. El 13 de abril va a estar ocurriendo en ANSA 846. Exactamente, en ANSA 846, ahí en Villa Santillán, este, ahí vamos a estar. Muy bien. Así sea, Pablo, suceso ahí, y vamos contigo, vamos con Gris, vamos por más. Muchas gracias, Juan Pablo. Saludos para todos. Ahí está Pablo Salazar, que se puso al hombro en su casa, ¿eh? Se puso al hombro un espacio como Arte Gris, que, bueno, que se transforma y que es un taller, es una galería, es una zona de experimentación y también es el lugar del desarrollo de estas microeconomías. Estoy tratando de atar todo a la moneda últimamente para que veamos que por ahí estas charlas no son vacuas, no son nada más entre los vapores de la cosa artística y culturosa, sino para que vos, que estás escuchando siempre en La Siesta Que No Fue o en Radio Kermés, te vuelvas a enterar y vuelvas a percibir que estamos hablando de vidas.